Bueno, seguimos con el recorrido de voces sobre el Día del Celador y la Celadora. Importante función, trascendental función en la escuela. Y bueno, seguimos con nuestro recorrido de voces. En este caso vamos a conversar con Betty, ella es celadora de la escuela 454, Salvador Massa, ubicada en el barrio Alimentación, acá en Guaymallén. Le vamos a dar las buenas tardes. ¿Cómo estás, Betty? Hola, buenas tardes. Bueno, primero feliz día Bueno, gracias. y bueno, lo mejor. Primero, bueno, preguntarte cómo es tu historia en relación a ser celador en esta escuela, si estuviste en otra escuela, cómo fue tu ingreso a este trabajo. No, esta es mi primera escuela, ya cumplí 10 años y entré en el 2011. Necesitaban un refuerzo y la secretaria que había en ese momento habló con el directivo, hicieron notas y logré entrar como suplente de una celadora. 3 meses me dieron la baja y al mes me vuelven a retomar porque necesitaban un refuerzo en el turno tarde. Y ahí ya quedé. Ahí ya quedaste. Bueno, ¿cómo es tu trabajo particular acá en la escuela? ¿Haces un turno? ¿Cuál es tu función acá en la escuela? Bueno, mi función es recibir los chicos a la entrada, les hago la merienda en el turno tarde. Bueno, lo demás lleva es a la higiene, la limpieza, tocar el timbre, recibir a los profesores, toda Te esa esperan con labor. ansia, con el tema de la merienda, lo he visto y de los chicos, ¿eh? Exactamente, más hoy que hace frío. Sí, en la tarde sí se da mucha merienda, ¿Y mucho. que eso lo preparan ustedes? Veo que le dan el té, ¿cómo es el tema de la merienda? ¿Cómo es la preparación? La merienda la trae, un panadero trae lo que es torta, un día facturas, un día turrones, trae la leche para el mes, trae el azúcar y yerbita o té para la semana, y en eso se va repartiendo entre los dos turnos y lo vamos haciendo. Ustedes se encargan de que alcance. Exactamente, hay que tratar de lidiar con poca mercadería para dos turnos y de lunes a viernes. Hay que estar con lo justo, digamos, repartir lo justo. Muy bien. Betty, ¿y la tarea de la limpieza, la higiene en este contexto también de pandemia ha sido un rol como fundamental, el que han tenido muchísima responsabilidad también y muy expuesta a la Exactamente. pandemia? ¿Cómo ha vivenciado eso? Al principio teníamos mucho cuidado, nos mandaron utensilios para cada celador, teníamos que tener cada uno alejado, ni prestarse ni la escoba, ni no prestarse las mopas, nada. Pero bueno, ya después nos fuimos acostumbrando con el tema de tomar la temperatura, de sanitizar los cursos en cada recreo, andar por las aulas. Pero lo hemos llevado bien, lo hemos llevado bien. Tuvieron que estar a full, me imagino, por ahí en momentos, en horarios que no correspondían también a lo estipulado, pero bueno, había que estar. ¿Cómo fue eso? Sí, en realidad todo lo hemos hecho en horarios De trabajo. de escuela. De escuela, en este caso, en esta escuela, como se ha trabajado una semana con burbuja, una semana virtual, la semana virtual se aprovechaba a hacer las limpiezas generales. Entonces, eso mantenía más desinfectada la escuela, porque semana por medio se hacía desinfección de lunes a viernes. Excelente. Betty, ¿y las condiciones de trabajo, tanto tuyas como la del, digamos, de tus compañeros, compañeras dentro de cada comunidad escolar, cómo crees que están? ¿Tu salario también en relación a la tarea que haces? ¿Cómo lo analizas? Y bueno, el salario es como todo, es el más bajo que lo que hay en lo que se refiere a educación, es el más bajo. El trabajo son de ¿Por qué 6 horas crees que es el más 30. bajo? Y por lo que está sobre la canasta familiar, estamos muy, muy por debajo de la línea, digamos. Para el trabajo que hacemos, que es de por sí, somos los que abrimos y cerramos la escuela. Tenemos que estar en el turno mañana desde las 7 de la mañana, el turno tarde está hasta cerca de las 8 de la tarde. Y sí, nos ha relatado el tema de la Sí. merienda, el tema de la limpieza, el tema de la apertura y cerrar la escuela. La verdad que es un Exactamente. trabajo diario encima, muy, muy Diario, importante. también hay días que hay que venir los sábados con esto de las elecciones, y el día de las elecciones trabajar también todo el día. En este caso, en esta escuela, como hay faltantes de celadores, Nos toca por ahí estar todo el día o entre dos hacer la limpieza de toda la, toda la escuela después de las elecciones. En ese caso sí es muy pesado. Claro, porque si hay faltante de celadores y celadores, ustedes no pueden decir limpio, no sé, tres cursos. Tienen que limpiar todo. Hay que limpiar la escuela completa. Es más, falta un compañero, el que está solo, se tiene que hacer cargo de la limpieza de toda la escuela para dejarla limpia para el otro turno. Bueno, Betty, ¿qué en relación te quería preguntar sobre cómo te sentís en la comunidad, en la escuela? Y bueno, vos ya vas trabajando muchísimos años, ¿cómo sos tratada en relación a los alumnos, en relación a los directivos? ¿Cómo ves cómo te tratan en la comunidad? No, la verdad, re bien. Re bien, nunca he tenido problemas. Me llevo bien con todos los docentes, ni hablar con todos los alumnos. También los reto por ahí cuando llegan tarde. O sea, actúo como preceptora, como docente. Más allá que yo he hecho esa carrera, he hecho la carrera de profesora de matemática. Entonces, más o menos, estoy ahí mezclada con los alumnos en todo. Pero muy bien. Bueno, sí, se ve que te quieren mucho. Bueno, Betty, si querés dar un mensaje para tus compañeros, tu compañera en este día, en el día del celador y la celadora, que es lo que te guste agregar. Sí, en realidad me gustaría, bueno, que tengan todos un muy feliz día, que lo traten de festejar en cada uno de sus colegios, tendrán sus festejos, agasajos, y bueno, lo que sí, los que puedan a lo mejor estudiar, seguir una carrera, pero sí, hay que seguir trabajando. Totalmente. Es un trabajo, y con esto cierro, un trabajo que, bueno, como veíamos en la pandemia, ustedes manejan productos químicos. Exacto. Bueno, ¿cómo es el tema de la jubilación? ¿Hasta qué edad ustedes pueden trabajar? ¿Cómo es el tema de la RT? Porque hablando también con otros celadores y celadores, está bastante, bastante deficitario ese tema, bastante complejo. ¿Cómo lo ves? Sí, hemos manipulado muchísimo material químico. Con respecto al tema de la RT, sí, hay temas de salud que la RT no se hace cargo. Los celadores, el primer síntoma o lo primero que sufren son mucho el tema de la columna. Es más, a mí me está pasando ahora y la RT no lo reconoce como si fuera un accidente laboral ni nada por el estilo, ya que al manejar lampazos tan grande, hacer tanto esfuerzo, es acá cuando se deteriora la columna, todo lo que es hueso, y no son, la RT no reconoce nada de ese tema. Betty, bueno, tocó el timbre. Te agradezco muchísimo. Bueno, y muy feliz día. Muchísimas gracias a ustedes.